Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Aquí estamos una semana más y seguimos en agosto ofreciéndote todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, querida familia ochentera. Nos volvemos a congregar todos en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar de las efemérides de la semana del 24 hasta el 31 de agosto. Vamos a cubrir también este último día porque este programa se va a ir de vacaciones, solamente 20 días, así que no panda el cúnico, porque volveremos dentro de muy poco con esa segunda temporada muy ansiada de 80s, pero vamos a disfrutar ya de esta nueva edición de 60 minutos apasionantes de radio con la canción del verano también. En esta ocasión nos iremos hasta el 87, ya puedes ir echando tus quinielas y tus apuestas, tus estimaciones o cálculos. Y también tendremos, como es costumbre, nuestro One Hit Wonder y nuestro tema peliculero de la semana, en esta ocasión con una de puñetazos sobre el ring. Lo desvelaremos en solo unos minutos, pero antes déjame darte una información muy importante, y es que vamos a empezar ya con nuestros cumpleaños. Tal semana como esta, hace 60 años que nacía Declan Patrick McManus. El 25 de agosto de 1954 nacía este artista que tomó su apodo como homenaje a Elvis Presley y al que añadió uno de los apellidos de su madre para denominarse artísticamente Elvis Costello. Es uno de los músicos más prolíficos del Reino Unido, y eso que sus inicios profesionales no tenían nada que ver con la música, porque se dedicó a programar ordenadores. Y un buen día, Patrick decidió convertirse en Elvis Costello. Ha publicado más de 20 discos de estudio en solitario, incluyendo a su banda de Los Attractions y Los Imposters. Y nos quedamos con una de las canciones de sus inicios, por así decirlo. En el año 1979, su tercer álbum contenía canciones como esta originalísima, Oliver's Army. Y así es como queremos felicitar a Elvis Costello por esos años que cumple y también por todos los que lleva en el mundo de la música. Inauguramos esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. Check. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Parecía que le iba a costar bastante más trabajo resurgir de las cenizas de su dúo con Art Garfunkel, pero finalmente Paul Simon consiguió en el año 1986 lanzar su álbum Graceland, en concreto el 25 de agosto de hace 29 años. Y ya sabes que el dúo se disolvió en 1971 y su carrera como solista fue bastante infructuosa, pero por fin Paul Simon levantó la cabeza hasta todo lo alto y consiguió su mayor éxito en solitario con este disco Graceland, grabado con músicos africanos y que se convirtió en un fenómeno mundial de hondas repercusiones, además de llegar al número 3 en las listas de éxitos y convertirse en disco de platino. Felicidades por esos casi 30 años desde que Paul Simon lanzara ese disco. Sin duda, Paul Simon y Art Garfunkel hicieron gala de sus talentos, cada uno en solitario. Vamos a por otro cumpleaños, si te parece, porque en este mismo día, el 25 de agosto, pero de hace algunos más años, concretamente del 61, nacía en Kentucky William Ray Cyrus, más conocido como Billy Ray Cyrus, actor, compositor y cantante de música country, quien, por cierto, es padre de un artista que está muy de moda últimamente por temas musicales y por temas que no tienen nada que ver con la música, Miley Cyrus. Y vamos a recordar uno de sus grandes éxitos a principios de la década de los años 90, una canción que estaba dentro de un disco que consiguió 9 veces el multiplatino en los Estados Unidos y es el artista que ha estado más tiempo en primera posición del Billboard 200, con 7 semanas consecutivas. Todo esto gracias a la canción famosa del corazón que unos años más tarde Coyote Dax la versionaba en nuestro idioma, No rompas más mi pobre corazón. Pero aquí está el Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus. Felicidades por esos 54 tacos. Blow up and kill this man. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de San. Esta semana es el cumpleaños de la voz que acabamos de escuchar. La canción te sonará mucho, pero quizá no tanto el nombre. Estamos hablando de Eddie Reader, que es la cantante y voz principal de Fairground Attraction, que nacía el 28 de agosto del año 1959. Si las mates no me fallan, 56 años. Antes había trabajado con Annie Lennox y con Gang of Four, pero la crítica y el público no empezaron a valorar su trabajo hasta que su voz no se alzó como la principal de Fairground Attraction, que triunfaron con temas como este, Perfect, y su debut en solitario se dio en el año 1992 y ha publicado hasta la fecha 4 discos de estudio. todo un logro, el de Eddie Reader, tras buscar durante años su sitio en la música, y de una que estaba debutando a otra que ya se había consagrado desde hace muchos años. Y es que tal semana como esta, también estamos en el 28 de agosto de 1986, un artista que en una de sus canciones te decía que tú eras simplemente el mejor, conseguía su estrella en el Hollywood Walk of Fame. Estamos hablando de Tina Turner, que tras su época dorada, a mediados de los 80, consiguió por derecho propio esta estrella en el paseo de la fama más importante del mundo. Y por si fuera poco, siguió grabando discos como Foreign Affair del año 1989. Aquí está su canción contra los problemas de ánimo, Simply the Best, Tina Turner. Está aquí, ha llegado el momento de escuchar nuestro One Hit Wonder de la semana, ese grupo que cosechó un éxito a lo largo y ancho de su trayectoria y después, por mucho que continuaron, no consiguieron repetir esa repercusión que consiguió, por ejemplo, Rockwell. Kennedy William Gordy, más conocido como Rockwell, un cantante de Detroit, Michigan, Estados Unidos, ex cantante, por cierto, de synthpop, que firmó con la compañía discográfica Motown y que consiguió en sus tiernos 20, con su primer disco, llamado igual que esta canción, un gran éxito mundial, llegando al número 2 en las listas de los Estados Unidos. Publicó dos discos más, 85 y 86, y se retiró de esto de la música en el año 91, cuando todavía no había cumplido los 30 años. Y es que su carrera fue muy prematura y meteórica. Somebody's Watching Me es nuestro One Hit Wonder de la semana, de la mano de Rockwell. ¿Te acuerdas? Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Thank you. estaba nuestro One Hit Wonder de la semana, ese Rockwell, Somebody's Watching Me. Seguro que lo recuerdas, los acordes o la letra, pero muchas veces es complicado recordar todos los nombres, y para eso estamos aquí, para traerte la información, para que recuerdes o para que aprendas si no has tenido la oportunidad de escucharla en su momento. Hemos repasado el Ecuador de esta entrega de 80s, estamos repasando la semana del 24 al 31 de agosto. Ya sabes que nos queda menos de media hora para dar por finiquitada esta primera temporada de 80s. Y volveremos dentro de 3 semanitas solamente con una segunda temporada, repasando también las efemérides de septiembre. Recuperaremos el 1 al 15 y después del 16 al 30 del próximo mes. Y antes de irnos a por la canción del verano, te vamos a recordar nuestras vías de contacto para que durante estas semanas, que vamos a estar un poquito ausentes, estemos tú y yo conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por ejemplo, en nuestra comunidad Facebook. 80s con Carlos de San. Ahí puedes escuchar los programas a la carta que ya han sido emitidos en cualquier momento y lugar para que no nos eches mucho en falta. Y también puedes ir pidiendo canciones para la nueva temporada, para la segunda temporada. Apunta el correo porque es el siguiente: 80sfm@gmail.com. Estamos ya conectados juntos aquí en 80s. Y como ha sido costumbre durante todas estas semanas del verano, en los meses de julio y agosto, vamos a iniciar este segundo tramo de 80s con una canción veraniega, y en esta ocasión nos vamos hasta el año 1987 con una banda de rock creada por hijos de inmigrantes mexicanos asentados en Los Ángeles y que interpretaban un montón de estilos, pero se hicieron especialmente populares en el año 1987, con una versión de una canción del malogrado Richie Valens, que tan joven murió en aquel día famoso, el día en que murió la música. Como bien Don McLean nos recordaba en su canción American Pie, Richie Valens compuso una canción que Los Lobos en el 87 hicieron popular y se convirtió en una de las canciones, por no decir en la canción del verano del año 87. Un baile para el que ya sabes que se necesita nada más que una poquita de gracia. La Bamba es nuestra canción veraniega aquí en 80s, desde el 87, 28 años ya de esto. Yo

¿Qué presentación podemos hacer a estas alturas acerca de este artista? Lo recordamos hace un par de meses, cuando se cumplía el sexto aniversario de su muerte, pero es que había que volver a recordarlo, porque tal semana como esta podría haber cumplido el 29 de agosto en concreto 57 años, el bueno de Michael Jackson, el menor de los 5 hijos varones de un obrero metalúrgico, que estaba empeñado, por cierto, en que sus hijos triunfasen en la música y de una estricta seguidora de los Testigos de Jehová. Las ambiciones del padre y las creencias de la madre fueron un caldo de cultivo ideal para cualquier cosa, salvo para una infancia no muy feliz, y quizá por eso Michael Jackson siempre tuvo una sensibilidad especial a la hora de componer y a la hora de transmitir esas emociones a través de la música. Y qué mejor forma de recordarlo que con este Heal the World, con esos niños hablando al principio. Es un tema absolutamente emocionante y por eso hemos querido ofrecértelo, para recordar que podría haber sido el 57 cumpleaños del genial, del grande, del rey de reyes, Michael Jackson. Y pasamos a por un nacimiento, que en esta ocasión sí tenemos que felicitar al señor George Ivan Morrison, más conocido como Van Morrison, que nacía el 31 de agosto de 1945 en Belfast, en la capital de Irlanda del Norte. Más de 50 años de trayectoria le contemplan, porque comenzó en sus tiernos 13 años una trayectoria sólida, repleta de publicaciones, con decenas de discos de estudio, y para el que se puede dedicar también un programa completo, como en el caso de Michael Jackson, pero vamos a quedarnos con uno de sus temas de finales de la década de los años 80, este Have I Told You Lately That I Love You, y qué mejor forma de celebrar el 70 cumpleaños, por cierto, del genial Van Morrison. ¡Felicidades! At the end of the day, above you. Well, my heart with gladness, echo in my sadness, ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness, fill my life with gladness, ease my trouble, that's what you do. Fill my life with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. Esto es lo que se llama una delicatessen musical. Y por favor, radios del mundo, poned más a Van Morrison, enseñad más a este artista, porque bien es cierto que todos lo conocemos, al menos su nombre, pero pocos, muy poquitos, escuchan sus canciones, su discografía, y muy poquito menos ponen sus canciones a través de la radio. Así que, FMs del mundo, enseñad a este gran artista, George Ivan Morrison. Ahí estaba con Have I Told You Lately. Felicidades por esos 70 tacos y que sean muchos más. Y vámonos allá por la canción peliculera de la semana. Nos vamos al videoclub y nos alquilamos Rocky Number 3, la tercera película de la saga que inició Rocky a principios de los 80. En este caso, dirigida, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone y con Carl Weathers, Burt Young, Burgess Meredith y Tyler Shire, que repetían sus papeles de las dos anteriores películas. Y como novedad, ya sabes que aparecía Mr. T, que interpretaba a Clavor Lang, el nuevo oponente de Rocky, y hacía el papel del villano del boxeo, como un tipo duro que grita mucho y boxea mejor. Imagino que ya te figurarás la canción que vamos a escuchar, porque vamos a ofrecerte El Ojo del Tigre, cantado por Jim Petherick y Frankie Sullivan, es decir, por Survivor, una banda estadounidense que se fundó en el 78 y que en el 82 pegó un absoluto pelotazo con este Eye of the Tiger. Recuerda que es Rocky número 3, no te confundas, porque ya sabes que hay muchísimas películas de esta saga, pero en esta ocasión la tercera parte contenía este Eye of the Tiger de Survivor, que es nuestra banda sonora original de la semana desde el año 1982. We'll be right back. rockeros, rockeros de la vida y al corazón. Despedimos esta entrega de 80s y despedimos también la temporada, la primera temporada de muchas, seguro, de este espacio 80s. Y permíteme que presuma del repertorio de coplillas que te hemos puesto hoy, porque a ver qué radio te pone a Elvis Costello. Comienza con él, después sigue con Paul Simon, con Billy Ray Cyrus. Continúa con Fairground Attraction, con Tina Turner, después Michael Jackson, Van Morrison y Survivor. A ver qué radio te la pone esto. Pues nosotros y poquitos más. Por eso aquí estamos en 80s para ofrecerte cada semana todas las canciones, todos los artistas y todos los recuerdos de una época que nos hizo soñar. Nos vamos a ir unos 20 días de vacaciones aproximadamente y volveremos a final de septiembre con las efemérides, en primer lugar del 1 al 15, en la penúltima semana y en la última semana del 16 al 30 para coger el ritmo a partir de octubre y seguir ofreciéndote cada semana las efemérides de los 7 días que nos ocupará en cada caso. Muchas gracias a todos, gracias y de corazón os lo digo por haber estado ahí durante todos estos meses. Y esperemos que sean muchos más a vuestro lado siempre para recordar todas esas efemérides, todos esos recuerdos que nos hicieron soñar. Mientras tanto, y para que no nos echen mucho de menos, ya sabes que estamos en Facebook, en 80s con Carlos de Sam, y también nos puedes ir escribiendo, nos puedes ayudar si quieres hacer el repertorio de coplillas con tu petición a 80sfm@gmail.com. Nos escuchamos muy prontito, porque el tiempo pasa muy deprisa. Espero que pases un muy, muy, muy feliz verano. Y como siempre te digo, que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Del programa.